Lo tenemos a Horacio en línea. Horacio, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo andamos? Bien. Hablame bien fuerte porque se escucha bajito, te digo. Sí, se escucha bajo. Mándalo. Bueno, contame un poco cómo es esto de la lista 13, cómo se juntaron, cómo están haciendo la recorrida del barrio, la campaña, digamos. Bueno, todo surge a través de los vecinos que, bueno, querían proponer algo y esta vez armar algo bien. Y bueno, nos juntamos a cerca de 15, donde pudimos armar una lista, donde quedamos 14 en la lista porque lamentablemente se nos bajó una persona porque no había votado. Pero sí se conformó la lista, donde este domingo vamos a ir con la lista número 2, donde, bueno, invitamos a todos los vecinos a poder compartir el voto, ¿no? Bien. ¿Cómo es esto? ¿Cuáles son los pedidos que te han hecho los vecinos, Horacio? ¿Cómo están para este domingo? Mirá, los pedidos de los vecinos es lo que viene surgiendo hace años. Cordón cuneta, seguridad, la salita de primeros auxilios, y donde también piden gestionar una guardería, donde los chicos puedan llegarse a la mañana cuando sus padres van a trabajar. Buenísimo. Bueno, ¿y están recorriendo el barrio con las propuestas? Mira, tenemos entre hoy, tenemos toda esta semana para visitar a los vecinos, así que vamos a empezar a salir hoy, a la tarde. Vamos a empezar a visitar a los vecinos y, bueno, entregándole la propuesta de la lista número 13. Buenísimo. ¿Quiénes te acompañan? ¿Te acordás, Horacio? Gabriela, en este momento es la vicepresidenta, no recuerdo el apellido. Facundo Rivas, secretario. Nelly Lepiante, tesorera. Y después, bueno, completamos toda la lista con los vocales suplentes, titulares, revisor de cuenta, así que no bien, un grupo humano con ganas de trabajar por el barrio, más que nada. Y bueno, después gestionar para que puedan llegar cosas para el barrio, para los jóvenes. Así que bueno. Bien. Y con todas las ganas. Los vecinos de ahí del loteo, del Álvarez Guerrero, ¿te conocen por toda la actividad ahí con la iglesia o no? Y parte de eso también, uno no ha dejado de trabajar en el lugar donde está, ¿no? Porque todo eso te lleva a poder conocer mucho mejor el barrio y saber la situación de cada uno, ¿no? No todos están en las mismas condiciones, todavía están algunas casillas en el barrio donde parte de la toma, es cosa de poder acompañar. Buenísimo. Bueno, así que el domingo, atenti, vecino del barrio Loteo Silva, está ahí también, estamos hablando con la otra lista, la lista 13 en este caso, que busca también ayudar a que mejore el barrio. La sede de la Junta Vecinal es un sueño. Y todo, porque lamentablemente la salita se va a hacer, el proyecto está presentado para atrás de la escuela número 19, creo que es. Claro. Sobre el barrio Patagonia, dice. Así fue. Lamentablemente no tenemos terreno dentro del barrio para pelear eso. Ese es el sueño de todo, tanto el vecino, porque si hay una junta vecinal tiene que haber un lugar donde ir y decir, bueno, acá está la junta. Tal cual, ni hablar. Horacio, bueno, abrazo grande, como siempre acá, cuando quieras pasás, charlamos un poco más también. Vamos mañana, seguro que vamos a andar por ahí. Yo ahora estoy trabajando, así está que... Está bien. Y charlamos un poquito más. Sí. Dale. Listo. Bueno, te agradezco el llamado y, bueno, a pedir a todos los vecinos que, bueno, que acompañen la propuesta y que busquen la lista 13, un grupo de vecinos que piensa de la misma manera para poder mejorar el barrio.